No le temas a los años, no le temas a llorar, no le temas a cumplir un año más. No le temas a las manos que solo quieren tocar tus labios, dibujarte una vez más.